Con respecto a esta obra, lo que me pasó, yo era muy amiga de Luisa. Nosotras en ese momento teníamos los chicos chicos, iban al mismo colegio y salíamos a caminar mucho en el lugar donde vivíamos, íbamos a caminar y charlábamos, etcétera, cuando ella volvía de trabajar. Y ella estaba justamente con este juicio por el derecho a la verdad, y entonces me decía, yo quiero avanzar con este juicio, pero en realidad lo que yo quiero es que todo el mundo se entere de lo que pasó con los armenios y del genocidio armenio, porque es un genocidio que se conoce menos, ahora se conoce un poco más, pero cuando yo era chica, por ejemplo, nadie hablaba del genocidio armenio, y una forma de que se conozca es a través del arte, de hacer una película, hacer algo así. La fantasía de Luisa era hacer una película. Entonces, en esas caminatas que teníamos por el barrio donde vivíamos, ella me iba contando cosas de su familia para que yo escribiera después un guión para hacer una película. Así fue como surgió esta obra de teatro. Una de las primeras cosas que ella me contó, que para mí era como el núcleo de la obra, era que su abuela, cuando vivía en Córdoba, cuando vinieron los militares a secuestrar a su prima, ella, como ya estaba muy mayor y tenía algunos problemas de memoria, empezó a gritar, volvieron los turcos, y se murió pensando que los que se habían llevado a su nieta eran los turcos en vez de los militares argentinos, ¿no? Porque en realidad las violencias de Estado son violencias de Estado en todas partes y en todos los tiempos. Y de esa escena que ella me contó particular, es que yo empecé a escribir esta historia, que es una historia de ficción, pero muy basada en todas las anécdotas que me iba contando Luisa, de su familia, del juicio, de las costumbres armenias que yo no las conocía, etcétera. Entonces, eso que había empezado a escribir como un cuento, lo transformé en una obra de teatro. La fundación se ocupó de hacer toda la producción de esa obra de teatro, y nosotros dispusimos la obra pensando que era una obra que iba a durar muy poquito, porque es una obra difícil, como ustedes vieron, es una obra difícil en el sentido que es triste, que pasan cosas muy tremendas, y a veces uno tiene la sensación de que la gente va al teatro a pasar un buen momento, a reírse y comerse una pizza y volverse para su casa. Entonces, como que las apuestas eran que la obra iba a durar poco tiempo en cartel. Y la obra duró más de un año en el Teatro Pairó, después salió por toda la Argentina y es una obra que todavía hoy se sigue dando. La verdad que me pone muy contenta porque además en estos momentos uno a veces tiene la sensación que hay algunas generaciones que no les importa mucho este tema, ¿no? Da esa sensación que el tema de los genocidios, de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad, a veces le pasan. Yo lo entiendo que son cosas que a lo mejor no vivieron, que a lo mejor son cosas que sienten ajenas. ¿Cómo se le ocurrió el título de la obra de teatro? Bueno, si tiene algún significado. Significa un poco el punto de vista de cada uno, ¿no? Cómo uno ve determinada situación. Tiene que ver con eso, con aceptar que hay otros puntos de vista y que la verdad nunca es la verdad. La verdad no existe. Y menos en tiempos como estos, en que estamos totalmente llenos de frases de posverdades y mentiras que nos dicen por todos lados y que nosotros creemos que es verdad. Peor con la inteligencia artificial, que pueden sacar una foto de alguien diciendo algo que no dijo, ¿no? Porque antes era solamente textuales. Dijo tal persona tal cosa y a lo mejor no la dijo, pero ahora te pueden poner la cara de una persona diciendo algo que no dijo y vos te crees que sí lo dijo. Entonces tenemos que estar muy atentos a todas esas cuestiones. Y un mismo árbol verde lo que dice es eso, ¿no? ¿Cómo sé si el árbol verde que yo estoy viendo es el mismo árbol verde que está viendo esta otra persona? ¿No?